efectividad y matemática. ¿Qué es el dominio efectivo? Se entiende por dominio efectivo, según MacLeod, a un extenso rango de sentimientos y humores, considerados generalmente como algo diferente a la pura cognición. Incluye actitudes, creencias y emociones. En base a otros autores, también se agregan las apreciaciones, gustos, preferencias, sentimientos, valores, comportamientos moral y ético, motivación y atribuciones. Empezaremos a hablar por las creencias. Las creencias matemáticas son conocimientos objetivos implícitos en el individuo sobre las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje. Las creencias del alumno se pueden dividir en tres aspectos. El primero es acerca de las matemáticas, el segundo es de uno mismo y las enseñanzas relacionadas con la confianza, autoconcepto, atribución causal de éxito y fracaso escolar y su relación con la metacognición y autoconciencia. El último es el contexto que se desarrolla los sucesos. A continuación hablaremos de la actitud. La actitud matemática es la predisposición evaluativa, es decir, positiva o negativa, que determina las intenciones personales e influyen en el comportamiento. Se relacionan con la percepción del estudiante ante la utilidad de las matemáticas y la percepción desde el punto de vista de los alumnos, padres y profesores. Según Callejo, en 1994, se distinguen dos grandes categorías: la actitud matemática y la actitud hacia las matemáticas. La actitud hacia las matemáticas es la valorización y aprecio de la disciplina y el interés por la materia y su aprendizaje. Se enfoca en el componente afectivo, en el que destacan los siguientes aspectos: la actitud hacia la matemática y los matemáticos, el interés por el trabajo matemático-científico, actitud hacia las matemáticas como asignatura, la actitud hacia determinadas partes de la matemática y la actitud hacia los métodos de enseñanza. Es muy importante recalcar la utilidad y la aplicación para resolver los problemas de la vida diaria. En cambio, la actitud matemática es de carácter cognitivo y se refiere al modo de utilizar las capacidades generales como la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, entre otras, que son importantes en el trabajo matemático. Distinguen lo que un sujeto es capaz de hacer y lo que prefiere hacer. Las emociones. Es la respuesta organizada más allá de los sistemas psicológicos, incluyendo el fisiológico, cognitivo y motivacional. Surge en respuesta a un suceso interno o externo que tiene una carga de significado positivo o negativo en el individuo. Las creencias de los estudiantes es un aspecto crucial en la estructuración de la realidad social del aula, dentro de la que se enseña y se aprende, y hacen derivar el significado de los aspectos emocionales. Significado. El significado es la relación que existe en forma de espiral entre creencias, emociones y actitudes. Las creencias acerca de la matemática y acerca de uno mismo se relacionan con las emociones positivas o negativas que enfrentamos al ver algún problema o algún estímulo nuevo asociado con los problemas o actuaciones matemáticas. El individuo, al estarse enfrentando estos mismos problemas y estas actuaciones repetitivamente, forman actitudes positivas y negativas, y estas van modificando las creencias individuales. Es decir, la cognición y efectividad van unidas una con otra. Los propósitos. Los afectos hacia las matemáticas tienen un sistema regulador. Las creencias de los alumnos acerca de las matemáticas y de sí mismos influyen en el comportamiento de resolución de problemas, desarrollando un nuevo esquema en incluir al alumno en la planificación y el proceso de aprendizaje y evaluación. El segundo punto es el indicador, que sitúa al estudiante en sus experiencias, actitudes y emociones, así como la perspectiva del profesor y sus experiencias pasadas como estudiante, aunado a la sensibilidad social del contexto de enseñanza y aprendizaje. El tercer punto son las fuerzas de inercia, que es una fuerza impulsora o de resistencia al cambio. Los conocimientos objetivos tienen raíces profundas. Su filosofía permite diferentes prácticas de enseñanza buscando así extender el conocimiento didáctico, al igual que las perspectivas del alumno. Y por último, el vehículo del conocimiento, que es la forma de transmitir el conocimiento y el análisis de las dificultades de aprender las matemáticas. Se refiere a las actitudes, el lenguaje, la notación matemáticas, entre otros. El desarrollo. La dimensión efectiva empezó a desarrollarse en mostrar los efectos que se daban y poco se hablaba de las estrategias para incorporarlas. Los aspectos estudiados fueron factor afectivo y creencias en matemáticas, matemática y cultura, la influencia de la historia personal en las actitudes y apreciaciones, la interacción entre cognición y efecto y el autoconcepto del alumno como aprendiz de matemáticas. El enfoque actual de la afectividad matemática. El enfoque se encuentra en la matemática como estudio y en los cambios diversos que se encuentran en los factores sociológicos y epistemológicos. El segundo es en la educación matemática, que es el proceso de aprendizaje y su implicación en la práctica. Son propuestas de intervención planificadas, sistematizadas y evaluativas en la motivación, creencias, método de trabajo y así poder reducir la ansiedad. El tercer punto es la investigación matemática, que analiza más la organización social de la escuela, así como el aprendizaje específico de la clase, manejando conceptos como permanencia y resistencia. Conclusiones del trabajo. Es parte de la formación del docente conocer y buscar las formas de motivar al alumno, aumentando así el interés en el aprendizaje matemático, generando una espiral positiva en los términos de creencias, de actitudes y emociones hacia la matemática. Cabe mencionar que cada alumno es único en situaciones particulares, por ende, el tratamiento debe ser personalizado según el individuo y el profesor y el salón en especial. Muchísimas gracias por su atención.